Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El destino es algo que no sabemos si existe o si no, pero se supone que es algo que mueve nuestra vida, nuestro camino hacia lo desconocido. Nos inventamos que el destino es lo que marca ese camino a donde debemos llegar. Justamente en los dos anteriores programas he estado hablando sobre un juego que habla sobre el destino y también el tiempo. Hoy hablaremos de la tercera entrega de la saga de las arenas del tiempo de Prince of Persia. Este videojuego que desde mi punto de vista es una narración increíblemente buena, una de las mejores historias que yo he visto en un videojuego y también una gran gema de la narrativa y de la unificación de una buena historia. Hoy hablaremos específicamente del tercer título, titulado The Two Thrones o Los Dos Tronos, y también lo tradujeron como Las Dos Coronas, que cierra esta trilogía muy interesante que hemos empezado desde hace dos programas, y como esta historia, a diferencia del anterior de El Alma del Guerrero, engloba todas las anteriores y además les da un cierre perfecto y un clímax muy bien contado, hablaré un poco en general de la saga, obviamente centrándome en la historia de esta tercera entrega, y la usaremos como pretexto para hablar de el arco del personaje y del aprendizaje de un personaje a lo largo de una historia. Gracias a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el espacio y a La Rayuela. Recuerden que este es el programa Y No Soñé, en el cual analizamos varias historias, ya sean de videojuegos, de películas, de literatura, de cómics, de cualquier cosa, sobre los géneros de la fantasía y la ciencia ficción. Sin más, empezamos esta historia que nos lleva a las tierras lejanas de Persia. Empezamos. Hemos seguido a nuestro protagonista en varios escenarios. Primero en las arenas del tiempo, ese muchacho algo travieso, juvenil, terco, que vimos su historia con la princesa Fara, la hija del Marajá de la India. Vimos su épico final en el que retrocedía en el tiempo para que nada de lo que había pasado, especialmente la muerte de Fara, suceda y en el proceso que ella la olvide y por lo tanto que él solo se quede con el recuerdo de Fara. Luego pasamos a El Alma del Guerrero, en la que un príncipe totalmente diferente, lleno de una sombra, de una personalidad sangrienta, oscura y terrible, era perseguido por el aún más terrible ser, el Dahaka, el guardián del tiempo. Lo acompañamos hasta la isla del tiempo, en la que él buscaba deshacerse en el pasado de la emperatriz del tiempo para que nunca se cree en las arenas del tiempo y que nada de esto haya pasado, porque este monstruo, el Dahaka, lo perseguía porque él había alterado el tiempo en lo que pasó en la entrega de las arenas del tiempo. En el proceso del Alma del Guerrero, de la segunda entrega, nos centramos en el hecho de que es imposible cambiar el destino, y todo lo que hacía el príncipe conducía hacia su final, hacia lo que debía pasar. Y de hecho lo interesante es que justamente el que iba al momento en el que se creaban las arenas del tiempo, sin saber que la forma en la que se creaban las arenas del tiempo era justamente él matando a la emperatriz del tiempo, Kailina. Entonces, aún así, él decide tomar otra oportunidad, tratar de cambiar el destino una vez más. Regresa una vez más en el tiempo y esta vez se lleva a Kailina, la emperatriz del tiempo, al presente, para que no se hayan creado las arenas del tiempo en el pasado y al fin librarse del Dahaka. Logra librarse del Dahaka, pero no sabe lo que le espera. El fin de estos acontecimientos y el fin del arco de este gran personaje está en Prince of Persia, Los Dos Tronos. Ahora les contaré la trama de este tercer videojuego, por lo que estará lleno de spoilers, así que si es que no quieres que te cuenten la historia, te invito a que no escuches este programa. Con todo, les contaré un poco más sobre este maravilloso juego y sobre la genial forma en la que unieron todos los hechos de las anteriores entregas para darle una gran unidad y un gran arco de personaje y evolución al príncipe de Persia. Como les dije la anterior vez, el alma del guerrero tiene dos finales posibles. Uno en el que efectivamente el príncipe mata a la emperatriz del tiempo en el presente y así logra que el Dahaka deje de interesarse en él. Y otro en el que convence a la emperatriz de quedarse con él en el presente y ahí vence al Dahaka en su lugar. Como les decía, este último, en el que rescata a la emperatriz y destruye al Dahaka, es el final real porque es el inicio de esta tercera entrega. Entonces, al principio de este juego, tenemos al príncipe y a Kailina, la emperatriz del tiempo, en un barco rumbo a Babilonia, de vuelta a la ciudad del príncipe. Pero al llegar se encuentra con algo terrible. La ciudad está siendo atacada, está en llamas. Los soldados se enfrentan contra el enemigo y máquinas de asedio bombardean toda la ciudad. Cuando están a tiro, El barco del príncipe empieza a ser atacado. Una gran bola de una catapulta alcanza el barco y lo hunde. El príncipe es arrastrado por las olas y Kailina también. Cada uno llega a un lugar diferente de la playa. El príncipe está consciente, pero Kailina está totalmente inconsciente. El príncipe trata de acercarse a ella, pero antes de lograrlo, dos soldados enemigos la toman y se la llevan. El príncipe tiene que hacer algo, no puede dejarla a merced de los enemigos. Así que, mientras intenta abrirse paso entre los escombros y la destrucción, se pregunta qué es lo que pudo haber pasado con su reino. Se pregunta qué será de su padre, y también está muy ansioso por la situación. No acaba de salir de algo terrible para encontrarse con otro desastre en su vida. El príncipe, totalmente desarmado, se infiltra de una manera muy silenciosa en su ciudad, en Babilonia, y en el proceso se encuentra un pequeño cuchillo atascado en una mesa que será, por el momento, la única arma con la que podrá contar para enfrentarse a todo un ejército. Aquí el juego implementa algo nuevo, que es el ataque silencioso. Generalmente los Prince of Persia se trataban de un guerrero que enfrentaba a los enemigos de frente con su espada sin ningún temor. Pero ahora, reducido a un solo hombre contra un ejército totalmente armado, implementan esto que es algo muy nuevo y que se adapta muy bien a la situación. Es decir, no es una mecánica del juego que está puesta simplemente para traer algo nuevo, sino que está dentro de la narrativa. Esto es algo que no suele lograrse mucho. Es algo de lo que flaquean mucho los videojuegos, porque generalmente solo necesitan darle más poder o nuevas armas para que sea más refrescante el juego. Y no se piensa en que esto puede ser utilizado desde la narrativa, desde lo que está pasando en el juego para que se integre totalmente. Un maestro mío decía que el arte es lo que va a la unidad o lo que tiene unidad. Y estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. En este caso, el príncipe desarmado, con prácticamente un cuchillo de mesa, se enfrenta a estos soldados grandes con armadura y armas enormes. Uno se preguntaría por qué no toma las armas de los enemigos. Bueno, eso no nos viene al caso, pero la cuestión es que está muy bien implementada esta mecánica del príncipe con el cuchillo y infiltrándose ahí como comando, en silencio, como espía, en esta misión imposible. Siguiendo a la emperatriz del tiempo, llega a un lugar donde la están amarrando. Y en ese momento descubrimos al villano de esta entrega. Es el visir, el mismo enemigo de las arenas del tiempo que, paradójicamente, está vivo, ya que el príncipe, al no permitir que se cree en las arenas del tiempo, por lo tanto, el marajá nunca tuvo ningún problema con el visir, así que seguía vivo. Lo que sí pasó fue que el marajá sí fue a la isla del tiempo, solo que no existían las arenas. Lo que sí existía era el gran reloj que pudimos ver en las entregas anteriores, la daga del tiempo y muchos libros donde había mucha información sobre la utilidad de las arenas del tiempo. El visir, como el sabio y brujo del marajá, se encargó de estudiar estas cosas y le fascinaron a tal punto que se obsesionó con ellas. Como bien sabemos, en la primera entrega, el visir sabe que las arenas tienen un gran poder y con ellas quiere ser un rey. Pero con el nuevo conocimiento, ahora el objetivo del visir es otro, aún más grande. We'll be right back. El príncipe trata de rescatar a la emperatriz, pero antes de lograrlo se da cuenta que al alrededor del visir hay varios de los tenientes de este villano que no le impiden avanzar. Y de hecho, una de ellas, el que utiliza una cadena como arma, una cadena llena de puntas, muy bonita, pero muy mortal, atrapa el brazo del príncipe con esta cadena y él no puede acercarse a la emperatriz. En ese momento, el visir mata a Kaelina clavándole la daga y por lo tanto creando las arenas del tiempo. Todo lo que había hecho el príncipe a lo largo del juego había sido en vano, pues había llegado al momento en el que de todas formas las arenas del tiempo iban a crearse y de hecho caían en las manos de en quien un principio no debían caer. Además, el visir tiene este nuevo conocimiento que les decía, así que sabe que después de matar a la emperatriz y crear las arenas del tiempo, toma la daga y se la clava en el abdomen, transformándose en un ser muy diferente a lo que era. Ahora él es inmortal. Y además toma una apariencia distinta. Es un humanoide totalmente brillante, dorado, envuelto en una especie de caparazón con púas que flota, no tiene piernas y está rodeado de las arenas del tiempo. Además, cuando se crean las arenas, estas se expanden, al igual que en las arenas del tiempo, y transforman a todos los seres a su alrededor en monstruos de arena. Las arenas empiezan a tocar el brazo del príncipe y a transformarlo, pero él logra saltar y atrapar la daga del tiempo que el visir soltó mientras se transformaba en este ser extraño, casi demoníaco, aunque él cree que es un dios. Así que el príncipe aquí tiene un gran problema porque ha sido infectado por primera vez por las arenas del tiempo, a pesar de que ahora está protegido por la daga, ya tiene un poco de eso dentro de él. Cae a través de unas ruinas y se pierde en las profundidades de un abismo. La cadena que atrapó el brazo del príncipe es justo en el brazo donde se infectó, así que esta cadena se queda adherida a él y empieza a brillar con una luz dorada. Desde ese momento, el príncipe empieza a escuchar una voz misteriosa que le habla. Una voz que él se dará cuenta que proviene de su interior. Y aquí ahí uno de los hechos más interesantes de este juego. Esa voz interior es el lado oscuro del príncipe. Es eso que lo conforma. De hecho, es eso que lo movía totalmente en la anterior entrega. Si recordamos un poco, tenemos al príncipe de las arenas del tiempo de la primera entrega, con su jovialidad, su entusiasmo, su juventud, y de pronto el gran misterio de del alma del guerrero era justamente este gran cambio. Ahora un asesino sanguinario, un guerrero sin piedad que descuartizaba a sus enemigos. Esta gran pregunta de ¿qué pasó? No se resuelve exactamente en las dos torres, pero se entiende el arco del personaje. ¿Por qué digo esto? En las dos torres hay esta voz, que es ese lado oscuro del príncipe. Es la representación de todo lo que le movía en la segunda entrega. Mientras que él, como tal, ahora liberado del Dahaka, está mucho más ligero. Se lo nota en sus diálogos más tranquilo, a pesar de la situación, ¿no? De que están invadiendo su ciudad, de que perdió a la emperatriz. De todas formas, el cambio en su personalidad es evidente. Y esta mezcla de ambas cosas, estas dos polaridades en su personalidad, es el tema principal de este juego. Ya veremos por qué. Sigamos avanzando con la trama. Entonces el príncipe se da cuenta de lo que había pasado, de que el visir existía, de que se había hecho con las arenas del tiempo al fin y que tenía un poder inconmensurable. Aún así, él sabe que va a ser lo mismo que he hecho durante todas las entregas, que es, no importa, a pesar de todo puedo retroceder en el tiempo, puedo resarcir las cosas, volver al pasado. Así que lo intenta. Este hecho, que pasa en cada uno de los juegos, y que de hecho es la forma de solucionar el primer juego, este hecho vendría a ser lo que se llama en la dramaturgia el Ibris. Y para eso necesitamos explicar un poco sobre las tragedias. En las tragedias, en general en las tragedias, pero en las tragedias griegas, existe un momento dentro de su dramaturgia que se le llama Ibris. El Ibris es un concepto griego que puede traducirse como desmesura. Es un intento de los humanos de transgredir el destino, es decir, a los dioses, y por lo tanto se castiga a estos seres. Entonces, por ejemplo, el momento en el que el padre de Edipo trata de cambiar los hados del destino y vencer a la visión que se le había puesto, a la profecía que le habían puesto, está cometiendo Ibris, está tratando de irse contra su destino, y por lo tanto los dioses lo castigan de una forma terrible. Eso se llama Ibris en una tragedia. Y de alguna forma, Prince of Persia es una gran tragedia. Como les decía, en la primera entrega, el gran acto heroico de él por su necesidad de salvar a la princesa Fara, de resucitar a su padre también, de que nada de esto haya pasado, comete un gran Ibris que le perseguirá durante todas las demás entregas. Primero, porque le empieza a perseguir el Dahaka, el que quiere que se cumpla lo que debía pasar en el tiempo, es decir, es la voluntad de los dioses. Aún así, él sigue yéndose contra ese destino, y sigue con ese mismo Ibris de no querer aceptar su destino. Y como decíamos, ¿no? La premisa del segundo juego es justamente que no puedes cambiar tu destino. A pesar de lo que hagas, a pesar de que puedas retroceder en el tiempo, el destino no se puede cambiar. Es lo que nos dejó el anterior juego. Aún así, el príncipe sigue con esa intención de que puede de alguna forma resarcir las cosas, aunque eso produzca tres cosas más y todo se vaya multiplicando y cada vez sea peor. Primero fue la muerte de su padre y de Fara. Luego que un monstruo terrible lo persiga y que quiera matarlo. Y ahora tenemos su ciudad, la que en algún momento él iba a ser el rey, totalmente destruida, arrasada, De hecho, a lo largo del juego va recordando, ¿no? Como, ahí está la esquina donde la señora tal vendía sus flores. O sea, tiene una cercanía muy, muy grande con su ciudad, obviamente, su ciudad. Además, siempre se pregunta, ¿dónde está su padre? Y entonces tiene esta necesidad de tratar de resolverlo. Y el príncipe, así que lo intenta una vez más, solo que esta vez tiene algo en particular, ya que fue afectado por las arenas del tiempo, ahora esta parte suya oscura que él quiere esconder y que se manifestó tanto en el alma del guerrero, cobra una propia conciencia, por decirlo de alguna forma, y es esta voz dentro de la cabeza del príncipe que le va diciendo, le trata de envenenar durante todo el juego para que, para varias cosas, pero principalmente le trata de llevar a aceptar este lado oscuro y desbandarse en su sed de sangre y destrucción. Además, de vez en cuando, el príncipe, por los impulsos de las arenas del tiempo, se transforma en un ser terrible, oscuro, con una gran capacidad nueva, con mucha agilidad y fuerza, y de hecho la cadena que tiene enroscada en su brazo se transforma en un arma que puede utilizar a su conveniencia, pero es un ente terrible. Es esta materialización de este lado oscuro de él a través de las arenas del tiempo. Y este es un guiño muy, muy bueno sobre el juego original. Si recuerdan el juego original, en algún momento el príncipe atraviesa un espejo mágico en el que se separa una sombra de él. Es justamente la misma representación, ese lado oscuro del príncipe que siempre lo va a estar acechando. Aquí se manifiesta en esta personificación de él afectado por las arenas, que poco a poco lo va mellando, a no ser que algo pase. Y por suerte para él, algo pasa. En medio de esta necesidad de ver qué pasa y de rescatar a su pueblo, toma una carreta y empieza a perseguir a sus enemigos. En el proceso, un par de guardias estaban llevando en una caja a una persona y las carretas los atropellan y la persona puede escapar. Aún no sabemos quién es, pero es alguien muy importante. El príncipe cada vez se va adentrando más, tratando de llegar a al palacio porque están bastante lejos y en el camino se encuentra con el visir. Se da cuenta de la monstruosidad en la que se ha transformado y se da cuenta de que ha creado unas especies de portales para teletransportarse en la ciudad. El príncipe tiene que moverse más rápido para alcanzarlo y no lo logra en un principio. En esta persecución, no se da cuenta y casi es atacado por un enemigo por la espalda, pero unas flechas atraviesan a este enemigo y es salvado. En ese momento, el príncipe logra ver a la persona que se escapó de esta caja que les hablaba antes, de esta prisión, y es nada más y nada menos que Farah, la hija del Marajá de la India. Obviamente, ella no lo conoce, pero él sabe su nombre, así que la llama y ella se queda muy extrañada. No la conoce porque nada de lo que pasó en el primer juego ha pasado, él retrocedió en el tiempo. Y entonces, a pesar de que no lo conoce, se da cuenta que es un guerrero importante y bueno, él le dice que es el príncipe de la ciudad y que ambos tienen un mismo objetivo, por lo que se alían para llegar donde el visir y detenerlo. En el proceso, la parte oscura del príncipe le va diciendo en la cabeza que se aleje de Farah. Y que la deje porque le está retrasando. En algún momento escuchan a alguien pidiendo ayuda y Farah dice, no, tenemos que rescatarlos. Y el príncipe está en esa dualidad tengo que ir a derrotar al visir, no tengo tiempo para rescatar a las personas, pero al mismo tiempo son mis ciudadanos, es la gente de mi reino. Y es esa lucha con él mismo, la trama central de este juego, que engloba muy bien lo que ha pasado en los anteriores juegos, pero de una forma ya más real, más palpable, lo tenemos a la vista. No es tan psicológico como las anteriores. Está ahí, las dos personalidades del príncipe. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En este proceso de alcanzar el visir y de ayudar a los ciudadanos, ahí se desarrolla un conflicto, este conflicto que les venía conversando. En su momento llegan cerca de un lugar donde hay un burdel y escuchan el sonido de unas mujeres pidiendo ayuda. Entonces Farah decide ir a ayudarlas y espera que el príncipe también vaya, pero él cree que es más importante ir a vencer al visir y se separan. De inmediato el príncipe cambia de opinión, se da cuenta de la situación y claro, lo que estaba pasando es que se estaba dejando seducir por esta voz de la sombra de su lado oscuro y no se deja vencer y va de vuelta donde Farah, quien está algo enojada por la situación porque ella cree que es mucho más importante la vida de todos y que ya en su momento se encargarán del visir. Es un alma muy pura, Farah. Se encarga de esta parte de la historia de la bondad. Mientras que el príncipe tiene un montón de conflictos. Y justamente eso es lo importante de este juego. En los anteriores tenemos a un personaje que en dramaturgia lo llamaríamos estático. Es decir, que es prácticamente el mismo al principio y al final de la historia. Obviamente aprenden algo nuevo, pero en esencia no cambian. Lo interesante de los dos tronos es que este príncipe sí que cambia. La genialidad de este tercer juego es que no es que cambia solo en este juego, sino que toma los anteriores como parte de este cambio, y esto es lo maravilloso, porque bien, tranquilamente los desarrolladores pudieron haber hecho eso, ¿no? Simplemente hacer borrón y cuenta nueva en cada uno de los juegos, que es lo que estaba aparentemente pasando en los dos anteriores, y empezar una nueva situación con un personaje estático. Pero no, lo acomodan de tal manera que hacen que todos los anteriores juegos y este sean el proceso de cambio del príncipe, y eso es un detalle maravilloso. Ahora tenemos a un príncipe que está luchando contra esas dos dualidades que hemos venido, que contra esas dos partes de sí mismo que lo conforman, la parte juvenil, buena, bondadosa, luminosa de las arenas del tiempo, contra esa parte oscura y sangrienta del alma del guerrero. En un momento, después de vencer a un enemigo, el príncipe se transforma en su forma oscura y Farah por primera vez lo ve, asustándose mucho, obviamente, y el príncipe trata de tranquilizarla, pero es demasiado tarde. Ella, dudando de lo que antes pasó con él, que no quería ir a rescatar a la gente, y luego viéndolo de esa forma, se alejó de él durante un momento. Y esto le causa un gran conflicto al personaje principal, porque a fin de cuentas Farah es su ancla, es lo que lo mantiene cerca de la bondad. Y no tenerla cerca, no tener su apoyo, ser rechazado por Farah, es algo que lo pone en un gran predicamento y es arrastrado por la oscuridad. En este proceso, el príncipe es encerrado en un edificio que le prenden llamas, es una trampa, y todo porque él se da cuenta que no puede alejarse de este lado suyo que es ser bondadoso, y trata de rescatar a estas personas que están atoradas en este edificio. Cuando logra salir de este edificio y salvar a la gente, Farah se da cuenta que es una buena persona en realidad, a pesar de su apariencia o su situación con las arenas y tal vez transformarse en un monstruo. Pero ella vuelve a confiar en él, y de hecho el pueblo vuelve a confiar en él. El pueblo se da cuenta que es su príncipe y que los ha venido a rescatar, y cobran ánimos. Y aquí aparece el sabio del alma del guerrero, que es como, vendría a ser como el portavoz del pueblo por el momento, es la voz de toda la gente del pueblo. Entonces el príncipe es alejado de donde está la gente porque busca pelear con uno de los tenientes del visir que había estado comandando esta trampa que le habían puesto, y después de vencerlos, porque es él más otro más, se reencuentra con Farah y esta le demuestra que están bien. Pero en ese momento aparece una oleada gigantesca de monstruos, de soldados de arena, millones, bueno, quizás no millones, pero cientos de ellos, muchísimos, y están totalmente rodeados. Parece que ya no hay más salvación para ellos, y de pronto aparece todo el pueblo, que movidos por su príncipe que los ha salvado, están con ánimos de ellos salvar a su príncipe, y entonces empieza una gran batalla campal, la gente del pueblo contra los monstruos de arena. Así que el príncipe se acerca donde el anciano sabio y le dice: no podemos vencer a este gran ejército. Y él le dice que efectivamente no pueden vencerlo, pero pueden ganarle tiempo. Tiempo para que él, su campeón, su príncipe, resuelva el problema con el visir. Así que él junto a Farah logran colarse en el palacio para tratar de enfrentar al visir al fin. Mientras ellos avanzan, sucede algo que no esperaban. El visir aparece de pronto y atrapa a Farah y dice que la transformará en su reina. A través de las arenas del tiempo la transformará en un ser monstruoso, digno de ser su reina, y se la lleva. El príncipe ahora tiene una motivación más. No puede dejar que Farah muera. Ya han pasado demasiadas cosas. Además, está tratando de un poco de que ella la conozca de nuevo, porque nos damos cuenta que desde siempre, desde la primera entrega, el príncipe no ha dejado de estar enamorado de ella. De hecho, cuando él vuelve con Kaelina, la princesa, la emperatriz del tiempo de la isla, hay como esta atracción entre ellos dos, que no es real. Es simplemente el orgullo del príncipe, de su ego, de que tiene que proteger a esta mujer que rescató de, pero en realidad no tiene ningún interés por ella. En realidad siempre he estado enamorado de Farah, así que no puede dejar que ella muera también. Y justo en este preciso momento, cuando está en lo más malo de su situación, se encuentra con el cadáver de su padre. Él aún tenía la esperanza de que esté vivo en algún lado, pero lo encuentra en un profundo pozo, muerto, junto a su espada. Está muy afligido y toma su espada para vengarlo. Ahora, en su mente, lo único que quiere es destruir al visir, para remendar las cosas, para de alguna forma otra vez retroceder en el tiempo y que nada de esto haya pasado. Otra vez sigue cometiendo su ibris, sigue en la misma error de querer cambiar su destino y de no aceptar lo que es las consecuencias de lo que ha pasado. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Ahora tenemos a un príncipe que busca venganza. Empuñando la espada de su padre, se dirige hacia donde está el visir. En este proceso, el príncipe se da cuenta del gran error que ha cometido durante todo el tiempo. Se ha dado cuenta que está tratando de huir de las consecuencias y por eso trata de regresar en el tiempo, de vencer al Dahaka y al fin deja de hacerlo. Decide aceptar las consecuencias y decide que todo lo que él haga tendrá que aceptarlo y al fin cambia de perspectiva. Y esto obviamente es muy malo para la parte negativa del príncipe que está en contra de todo lo que él quiere. O sea, la parte oscura del príncipe lo único que quiere es destrucción y que él se adentre en esa sed de sangre y trate de cambiarlo todo. Pero el príncipe se da cuenta de que esto no tiene ningún sentido, de que debe aceptar su destino. Entonces el príncipe logra llegar a la torre superior donde está el visir Ifara. Lo enfrenta y en una gran batalla logra vencerlo. A pesar de que él es inmortal, el príncipe tiene la daga del tiempo. Y después de una frenética batalla, logra vencerlo. Y ahí aparece Kailina, la emperatriz del tiempo, pero hecha totalmente de arena, de la arena mágica esta, de la arena del tiempo. Y dice que ella no es un ser de esta tierra, y que se irá como a otro lugar, a otra dimensión. Se entiende que a otra dimensión para cumplir sus objetivos. Así que el príncipe le entrega la daga, demostrando que ya no quiere eso de cambiar su destino. Él ya lo ha aceptado. Entregando la daga, acepta que lo que ha pasado, ya pasó. Que su padre está muerto. Que Kailina ya no volverá a estar con él. Que su ciudad está en ruinas. Que mucha gente ha muerto. Pero Fara está ahí con él. Entonces, el príncipe al fin acepta esto y se deshace de este peso de la daga del tiempo. Kailina es liberada y como muestra de su liberación, la cadena que tiene atada al brazo del príncipe se cae. Al fin ya no escucha esta voz. Pero todo este proceso ha hecho que la parte oscura del príncipe siga ahí. No se ha ido, De hecho, se materializa, o al menos eso parece, porque en realidad lo que vivimos aquí en el juego es que el príncipe se mete dentro de sí mismo y enfrenta a la parte oscura que lo conforma. De hecho, lo que quiere esta parte oscura es que lo confronte. Lo que él quiere es que reviva su parte sangrienta. Por eso la parte oscura, este monstruo de arena, no lo ataca, sino que solo lo hace ir de un lado para otro para que él trate de alcanzarlo con su espada. Y una vez más, quien le salva es Fara. A lo lejos escucha que no lo siga persiguiendo, que no siga persiguiendo ese fantasma, esa sombra, que ella está ahí, que su futuro está ahí. Así que el príncipe logra apartarse de esa parte oscura, que siempre vivirá dentro de él, pero logra dominarla y vuelve en sí junto a Fara. Más adelante en el juego, se ve a Fara y el príncipe juntos, viendo la puesta del sol. Y Fara le pregunta, ¿cómo sabías de verdad mi nombre? El príncipe le dice, todos creen que el tiempo es como un río que fluye fuerte y seguro en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo, y os puedo asegurar que no es así. El tiempo es como un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué digo esto. Venid y os contaré una historia como nunca antes habéis escuchado otra. Que es el cierre perfecto para esta historia, porque de hecho es como empieza las arenas del tiempo del príncipe contándole a Fara lo que pasó en la primera entrega, y ahora termina con el príncipe contándole otra vez la historia, ahora contándole lo que pasó después. Pero es el cierre perfecto porque inicia donde acabó y acaba donde inició. Es un recurso que a mí me parece extraordinario cuando está bien utilizado, y en este caso es precioso porque es algo tan sencillo como, oye, pero ¿por qué sabías mi nombre desde un principio? Y es toda la gran historia que hemos jugado en estos tres juegos, que hemos ido descubriendo poco a poco, que él ahora le va a contar. Es un cierre maravilloso para este juego y es una forma muy buena de demostrar el arco del personaje. Una de las máximas de la narrativa cuando se hace una historia larga en la que el personaje tiene un arco de evolución es que de hecho no es que avanza de forma lineal, sino de forma espiral. Hace un recorrido, pero regresa a sí mismo. Regresa al inicio, pero cambiado. Mejor. O al menos de otra forma. Ese es el arco del personaje y que se refleja en el viaje del héroe, del cual hablamos en un capítulo de este programa. Y en este caso, cerrarlo con esa frase, que es justamente cómo inicia el primer juego, es eso. Es el príncipe que al fin ha entendido que el destino no puede ser cambiado y que hay que aceptar las situaciones y evolucionar con él. Y bueno, así termina esta saga, porque de hecho, al aceptar todas estas cosas, él ya no es el príncipe de Persia. Su padre está muerto. Ahora es el rey de Persia. Y es el punto final para esta gran historia. Thank you. más adelante la compañía desarrolladora del videojuego, que es Ubisoft, decidió hacer un reboot del juego, es decir, una nueva historia del juego desde cero. Y es un juego que no es malo, es un juego bastante interesante, que simplemente se llama Prince of Persia. En este juego no tiene absolutamente nada que ver con la historia de las arenas del tiempo y narra otras cosas, otra historia totalmente diferente. Lo único que se repite es el príncipe, que de hecho ni siquiera es el mismo, pero se supone que es el príncipe de Persia. Digamos que en otra dimensión, en un universo paralelo. En otra ocasión podríamos hablar de la historia de este juego, porque no creo que en este momento sea buena idea hablar de esto, ya que, como les digo, es una historia totalmente diferente. Lo que sí les dije en un principio es que la trilogía de las Arenas del Tiempo, la historia que acabamos de hablar, tiene un cuarto título, que es Prince of Persia, Las Arenas Olvidadas. Es un título que transcurre entre Las Arenas del Tiempo y El Alma del Guerrero, entre los dos primeros títulos, el cual cuenta una historia paralela en la que el príncipe regresa a Babilonia, donde está gobernando su hermano Malik, y se enfrenta una vez más a los peligros de las arenas del tiempo y de varias situaciones. No está considerado dentro de la saga principal, porque obviamente es como una historia paralela, no añade más a la historia central, y la verdad, yo también quiero mantenerla aparte, porque rompería con la gran unidad que tienen los tres títulos de la trilogía de las Arenas del Tiempo. En algún momento también podríamos hablar de este juego. De hecho, podríamos hacer un programa especial en el que se hable de las Arenas Olvidadas y del reboot de Prince of Persia. Así que probablemente tengamos otro especial de Prince of Persia. Ya lo veremos en el futuro. Con todo, este es el fin de este especial de tres capítulos de Prince of Persia, centrándonos en las arenas del tiempo. Y eso ha sido todo por hoy. Los invito a seguirme en mis redes sociales como siempre. Búsquenme como Simón Domínguez Barahona en Facebook, en el que podremos seguir hablando de estos temas y otros alrededor de la fantasía y la ciencia ficción. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al espacio de La Rayuela y a todos los que hacen posible este programa. Les invito, por cierto, a escuchar los otros programas que tiene preparado La Rayuela, que tiene una selección muy interesante de temáticas y de compañeros que hacen unos programas muy interesantes. No se lo pierdan por la radio de la Casa de la Cultura o en sus podcasts respectivos. Síganlos, no se van a defraudar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en el programa Y No Soñé. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, nunca dejen de soñar.